Hola guitarrista, bienvenido al primer podcast de la serie Cómo aprender a tocar la guitarra desde cero sin morir en el intento, por tu cuenta. En este primer podcast de la serie te voy a enseñar la primera clave para que puedas aprender a tocar la guitarra por tu cuenta. Quiero que todos los consejos que te vaya dando a lo largo de toda esta serie de podcast los interiorices de verdad y los que al final formen parte de tu rutina diaria. Esto es muy importante porque además, si estás aquí escuchando esto es porque tienes un interés real en aprender a tocar la guitarra. No estás aquí obligado, nadie te obliga, sino que eres tú la persona que quiere aprender a tocar la guitarra y tiene un objetivo con la guitarra. Este interés real es muy importante, ya que debe ser la piedra angular en la que apoyes todo tu aprendizaje, todos tus miedos, todas tus dudas a la hora de aprender a tocar la guitarra, cualquier frustración que se te vaya surgiendo a lo largo del aprendizaje, algún acorde que no te salga correctamente y digas, oye, realmente no, esto no es lo mío. Tiene que ser este interés real, tienes que aprovecharlo para coger fuerzas y seguir. Esto es una carrera de fondo, ¿no? Vas a llegar y el primer día vas a tocar aquí como una verdadera estrella del rock. Así que el interés que tú tienes es algo muy importante y que has de aprovechar sí o sí. Mucha gente me pregunta, oye Fermi, ¿cómo puedo aprender a tocar la guitarra? Tengo una guitarra y quiero empezar a tocarla desde cero. Por mi cuenta, ¿cómo puedo conseguirlo? Y entonces yo les doy un montón de tutoriales de mis vídeos, que tengo centenares de clases, pues se las doy de forma organizada, es decir, les doy una lista de reproducción, les doy el curso básico, luego les doy el curso avanzado para principiantes, y de esta forma les doy un poco la base que todo el mundo tiene que tener a la hora de empezar a tocar la guitarra desde cero. Y luego también les suelo dar pues algunas canciones muy sencillas y famosas que les pueden venir muy bien para, una vez hayan aprendido los acordes y un poco las ruedas de acordes, se encuentren con una canción que sí puedan afrontar realmente y puedan aprenderla. Y al final llega un punto en que estas personas se saturan, no se ven en un objetivo determinado y acaban abandonando. Pero en eso tú te diferencias a este tipo de personas, porque tú sí que tienes un interés real, has venido aquí buscando el cómo aprender a tocar la guitarra desde cero. Tienes ese gusanillo que te impulsa a seguir adelante en esto, y el siguiente paso es aprender a organizar todo este material para que puedas aprovecharlo y aprender de verdad desde cero a tocar la guitarra. Hay miles de vídeos, entradas en blogs, partituras, tablaturas, acordes, en fin, hay un montón de material suelto por internet. Es como si estuvieras enfrente de un mar lleno de millones de peces y cada uno de estos peces sea pues a lo mejor una partitura, un tutorial, y tú seas un pescador que tenga que seleccionar qué peces te quieres llevar a la mesa. Y no es un trabajo fácil, con tanta información es muy posible que te pierdas entre toda esta materia. Por ello te voy a decir una serie de consejos que te ayudarán a seleccionar lo que de verdad tienes que aprender. En primer lugar te has de hacer una pregunta, y es ¿qué quieres aprender? ¿Una canción determinada? La última canción que ha sacado tu grupo favorito, por ejemplo, ¿quieres aprender, no sé, la base mínima de acordes? En fin, te has de plantear qué es lo que quieres aprender. Anótalo, esto es importante. ¿Qué es lo que quieres aprender? Una vez hayas hecho esto, ya habrás pasado el primer filtro, ya habrás eliminado cientos de miles de tutoriales, porque a lo mejor te quieres aprender una canción determinada de un grupo, pues has eliminado un montón de tutoriales de canciones de otros grupos. Simplemente te tienes que centrar en esa canción. En segundo lugar, una vez hayas definido tu objetivo, vamos a poner el caso que te decía antes, has cogido la canción de uno de tus grupos favoritos, entonces lo que tienes que hacer ahora es encontrar algo apropiado a tu nivel. Por ejemplo, si no tienes ni idea de tocar la guitarra en piezas de cero y quieres aprender, por ejemplo, Let It Be de los Beatles, lo ideal sería que buscaras un tutorial en vídeo, una persona que te enseñe y seas capaz de ver qué está tocando, oír cómo suena lo que está tocando, ver las posiciones, y además es que los tutoriales, normalmente las personas que los enseñamos, los explicamos por partes, es decir, cogemos, por ejemplo, la introducción del tema y te enseñamos los acordes de la introducción, el rasgueo de la introducción, pasamos después al precoro, igual con el estribillo, es decir, cogemos la canción y la dividimos como un puzzle, es decir, al final una canción es un puzzle dividida en un montón de piezas. Cada pieza es una parte de la canción, y al final lo único que tienes que hacer es coger y aprender cada una de estas piezas y ensamblarlas al final dentro de todo el puzzle de la canción. A lo mejor ha quedado todo esto con una metáfora demasiado grande, pero te voy a poner el ejemplo concreto. Por ejemplo, con Let It Be de los Beatles, sigamos ahí. Tú quieres aprender cómo tocar esta canción, entonces le das al play al tutorial y entonces aprendes y descubres qué acordes son los que forman parte de la rueda de la introducción y el rasgueo, de acuerdo al ritmo que utilizan con cada uno de estos acordes. Entonces tú anotas qué acordes son y empiezas a buscar una clase o empiezas a buscar posts en internet o lecciones en las que te enseñen cómo tocar cada uno de esos acordes en concreto. Y entonces ya has filtrado un montón de información, porque concretamente quieres aprender a tocar un do mayor, un sol mayor, etc. Todos los acordes que forman parte únicamente de la introducción de Let It Be, y los quieres aprender al detalle, para luego regresar al vídeo y aprender el rasgueo. Como puedes ver, es algo muy sencillo, es tener en mente un objetivo grande e ir cogiendo pequeños trozos de este gran objetivo y decir, vale, pues quiero aprender primero este trozo del objetivo principal, lo aprendo y una vez lo tenga paso al siguiente. Consiste en coger una gran roca, destrozarla, dejarla en piedras pequeñitas e ir aprendiendo toda cada una de esas pequeñas piedras para luego volver a formar esa gran roca. Es así de sencillo, pero mucha gente se enfoca en ver el problema final cuando lo que tienes que hacer es desglosar en pequeños mini problemas y asumirlos de una forma muchísimo más sencilla. Como ves, la clave al final resulta en filtrar todos estos objetivos grandes en pequeños mini objetivos que te ayuden a llegar a este objetivo final grande. Me gustaría que respondieras a una pregunta. ¿Cuál es tu principal problema? Tu problema número uno al que te enfrentas a la hora de aprender a tocar la guitarra por tu cuenta. Pónmelo en los comentarios del vídeo aquí en YouTube. O déjamelo en los comentarios de la web y te intentaré responder lo antes posible. Espero que te haya gustado este primer podcast, estate atento, recuerda que lo puedes descargar totalmente gratis, te dejaré el link en la descripción del vídeo en YouTube y también en la web, en los contenidos que encontrarás como complemento al podcast. Nos vemos en los siguientes vídeos en el canal de YouTube y en los siguientes podcasts. ¡Hasta luego!